13:55 minutos, queda muy poquito del mediodía de la X, anticipo de lo que será Estación 107. Insisto con esto porque a partir de la semana que viene ya comenzamos con el programa de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, y para mí es un placer estar al lado de un referente de la locución a nivel local y nacional, Gustavo Simón. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Blanc? No me parece desmedido, completamente exagerado ese prólogo. ¿Por ¿Cómo qué? ¿Le va, Blanc? Muy bien, tal? Muy bien. Muy contento, muy relajado, que sí. Se viene el fin de semana. Que llega el fin de semana, que sí. Es viernes. Por eso yo vine, le traje el mate, le alcanzo el mate. Veo que tiene unos minutitos acá que están así, que quedan picando eso, para relajado. El final. Así que Ferrato continúa de vacaciones, pero la semana que viene ya comienza Estación 107. Comienza Estación el miércoles. Porque yo no entendí todo este tiempo, me mordía las uñas por preguntarle, digo, pasa, esto no es estación, claro. Es esto el mediodía de la X. Sí, esto fue no, una... No le dieron los derechos para seguir con estación a, claro. A Blanc. Digo. Encima, claro. No, digo, se lo registró a Ferrato a su nombre, porque como él todo lo registra. Y Ferrato es así. No, le correspondían las vacaciones muy merecidas, porque estuvo trabajando muchísimo. No tanto. Decir que no tanto. Y estuvo, bueno, entonces hizo como que trabajó, también estuvo en AM. Mira, cuando venía para la radio, veo unos muchachos en una obra en construcción, con carretillas, entrando ladrillos, subiendo por aparejos. Y estaban escuchando la radio. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me imagino que muy entretenido con la información de la universidad. Claro, sí, seguro. Nada, eso fue, digamos, la idea fue hacer hasta que retomamos Estación, versión 2011, un anticipo con información... un tanto, como acostumbramos a decir, una información no tan coyuntural de la universidad, porque la movida comienza ahora. Digamos. Claro. Entonces, por eso, a partir de ahora que, bueno, todavía los chicos están con exámenes, están por comenzar las clases, ahora es cuando va a haber más fluidez de información en cada unidad académica. Por supuesto. Estación sigue siendo eso, digamos. Informar desde distintas unidades académicas y también brindar información que excede lo universitario, brindar información del ámbito educativo de por otras supuesto. Universidades. Sí, tal cual. Y todo el tema de esos proyectos y cosas que se desarrollan, que son tan interesantes, de ciencia, seguro. Tecnología, que seguro. Hacen al saber, ¿no? Uh-huh. Es decir, sin ser alumno de la universidad, de ninguna facultad, es muy, muy interesante, parafraseando el nombre de la publicación gráfica. Aparte, la universidad está abierta a la realidad y inevitable. Lamentablemente hay un acontecimiento y está presente la universidad, ¿no? No solo desde la investigación, sino desde las mismas facultades, ¿no? Sumamente interesante, por eso el programa que los sucede después los tangos fatales como para hacer promedio. Para compensar un poco. Claro, porque no todo puede ser tan académico e interesante. Sí, de eso se trata, ir la programación de la radio. Bueno, Gustavo, entonces te dijo de 14 a 18. Bueno. Un clásico de la radiofonía de la X. Felicitaciones, fue muy ameno este espacio. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí fue algo distinto, yo no estaba acostumbrado a hacer conducción. No, aparte, solito mi alma es otra cosa. Hay que porque bancársela. Tirando pases, con diálogo, con más gente, pero solito, hay que... remando, no, pateando el córner e ir a cabecear. El amigo Rueda aportó mucho. El operador siempre hace mucho en un programa de radio. Yo diría no tanto. Qué bravo, difícil. Es difícil hablar con usted, Simón. No, está bien. Todos los méritos son merecidos. Bueno, vos lunes y martes no hacés el programa. Lunes y martes apretamos el pomo. Sí. Porque es carnaval. Está bien. Carnaval. Y estaba pensando, en verdad no me había percatado, me di cuenta recién hoy, que el martes va a coincidir con el Día de la Mujer. Claro, 8 de marzo. Así que entonces, no vamos. No, digo. ¿Qué se aconseja para ese día? No, porque estaba pensando en que vamos a tener que saludar hoy a las mujeres en su día, ya que no vamos a estar en el aire en ese día y no vamos a hacer tampoco el programa especial o alguna mención que por ahí se hace. Nosotros normalmente solemos hacer todas intérpretes femeninas, ¿no? En esa oportunidad. Bueno, no va a ser este año. Ah, lo hacen todos los años. ¿Y hoy, como anticipo de eso, no? Tampoco. No, va a haber algunas. Quizás en 4 horas se puede hacer alusión. Sí, alguna alusión habrá. Alguna referencia. Pero también es el martes de la semana que viene, queda medio lejos, queda contramano de todo. pero es anticiparse. Bueno, lo importante que es un fin de semana largo, pero sí, verdaderamente largo, sí, importantemente largo. Hay mucho movimiento turístico, gente que, sobre todo este ambiente universitario, ¿no? Los estudiantes, los del interior de la provincia y los de otras provincias, lógico, que se vuelven a sus hogares. A sus por ahí esto no es entendido del todo, sobre todo para la gente que está en la misma ciudad, porque no entienden el hecho de que fechas así son las que justifican que, seguro, los estudiantes del interior puedan regresar. Sí, incluso fin de semana para aprovechar y estudiar en muchos casos, como en el mío, lamentablemente. También cada uno lo capitaliza. 4 días para estudiar, como le conviene. No queda otra. Bueno, Gustavo, te dejo en manos la X para continuar. En las manos de Martín Rueda vamos a quedar, bueno, como todos nosotros. Siempre estamos en manos de nuestro operador. Mirá cómo se relama. De nuestro amigo Rueda. Siempre nos espera a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Martín. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Entonces nos reencontramos el próximo miércoles. Sigue siendo Estación 107 versión 2011. Un abrazo y suerte. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Informe 107.3. Hora 14:03 minutos en Santa Fe capital, temperatura 30 grados, humedad 60%, presión 1019 hectopascales, el cielo se encuentra despejado. Estos son los principales títulos de la Gerencia de Noticias de LT10 para FMX. Noticias locales. Cortes de energía programados para el sábado y domingo en esta capital. La EPE informó que entre las 7 y las 10 de la mañana se interrumpirá el servicio en el área delimitada por las calles Suipacha, Crespo, San Luis y 25 de mayo. También mañana, pero entre las 7 y las 10:30, se suspenderá el suministro en la zona comprendida por las calles Corrientes, Monseñor Saspe, 1 de mayo y 4 de enero. Por último, el domingo a partir de las 7 y hasta las 12, se cortará el servicio en el área delimitada por las calles 25 de mayo, San Lorenzo, Callejón Quiroga y la Avenida Gorriti. Noticias nacionales. Aníbal Fernández desmintió que haya un desborde en el consumo de cocaína en la Argentina. El jefe de gabinete aseguró que el consumo de cocaína en el país aumentó 1,1% desde el 2005, aunque agregó que eso no le resta importancia a la situación respecto al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que sostiene que Argentina es el segundo mercado de Sudamérica. Noticias internacionales. 11 personas murieron en un atentado en Pakistán. Otras 30 personas resultaron heridas cuando una bomba estalló hoy dentro de una mezquita del noreste del país, según informaron fuentes policiales. El artefacto fue detonado a distancia cuando decenas de pobres hacían fila para recibir comida distribuida en el interior de la mezquita después de los restos de los rezos musulmanes de los viernes. Noticias de deportes. Colón presentará 5 modificaciones para enfrentar el próximo domingo a Godoy Cruz de Mendoza. El entrenador sabalero Fernando Gamboa decidió el ingreso de Quiles, Candia, Ledesma, Díaz y Acosta en reemplazo de Garcés, Raldes, Fabianesi, Higuaín y Cano respectivamente. Además, Gamboa confirmó que Colón saldrá a la cancha con un dibujo táctico de 4-2-3-1 para el cotejo del domingo desde las 17 ante Godoy Cruz con arbitraje de Sergio Pesota. El pronóstico del tiempo indica para lo que resta de la jornada cielo algo nublado a nublado, poco cambio de la temperatura, probabilidad de algunas precipitaciones dispersas, viento leve a moderado del sector sudeste cambiando al sector este. Temperatura máxima prevista 33 grados. Para mañana sábado, el pronóstico indica cielo parcial nublado a despejado, leve ascenso de la temperatura, viento del sector este cambiando al sector noreste. Temperatura mínima prevista 23 grados. Temperatura máxima prevista 34 grados. Reiteramos los datos actuales en Santa Fe Capital. Temperatura 30 grados, humedad 60%, presión 1019 hectopascales. El cielo se encuentra despejado. Hora 14, 7 minutos. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. En la X. En todos lados, la X 107.3. Marca.